expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, debemos decirles sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Muchos pueblos de América están maduros para la revolución. Hay algunos que no la han comenzado todavía y que sin embargo están afilando pacientemente sus machetes. Empieza también a cavar la tumba del imperialismo y debe merecer todo nuestro apoyo porque saben que la hora se acerca. Hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che. No podemos dejar de mostrar ni uno solo de nuestros errores, ni una sola de las lacras del pasado que no hayamos podido solucionar. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Entrevista al comandante Ernesto Guevara en Santiago de las Vegas, provincia de La Habana, el día 21 de septiembre de 1959. De origen es, bueno, usted sabe, porque es una cosa pública y notoria que nací en la Argentina. Lugar y fecha de nacimiento, si tiene la bondad. En 1928, en la ciudad de Rosario. ¿Y por qué, comandante, siendo usted argentino, participó en forma tan decidida y destacada en la Revolución Cubana? La única pregunta que cabría, en caso de caber alguna. Lo destacado no, no tiene nada que ver con la nacionalidad. Lo dirá el futuro, lo dirá la historia, si es que tenemos oportunidad de entrar en ella. Cualquiera de las patrias americanas es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria.